pues sabes que esta sintonía nos anuncia dos cosas. Primero, que estamos llegando ya casi al fin, en esta tarde de jueves. La segunda, que vamos a pasar unos minutos hablando de consumo y dando respuesta a esas consultas que tú nos puedes enviar. 607-488-775. Preguntas, consultas, que como siempre se pasa Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, a responder aquí en la sintonía de Radio Urique. Jesús Yesa, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, encantado de volver a estar con vosotros. Vamos allá con las cinco cuestiones que tenemos previstas para hoy. La primera va relacionada con tarjetas de crédito y con importes no reconocidos. Dice así: me han cobrado a través de la tarjeta de crédito dos importes que no reconozco. Me gustaría que me dijeran cómo debo proceder. Bueno, lo primero, si no lo ha hecho ya, que lo tiene que hacer inmediatamente, es ponerlo en conocimiento del banco con el que tenga contratado la tarjeta. Y además se lo tiene que poner en conocimiento, aparte de que si ha llamado por teléfono, que lo haga por escrito. Como mínimo con un correo electrónico mandado a su banco, en el que se le diga que se ha detectado que se han realizado una serie de pagos que no están autorizados y que, por lo tanto, son fraudulentos, pidiéndole que se adopten las medidas de seguridad que sean oportunas para que no se produzcan más cargos. Y al mismo tiempo, lo que es más importante, pidiendo que le devuelvan el dinero correspondiente a esos cargos. Una vez que le haya mandado esa comunicación a su entidad bancaria, el segundo paso que tiene que dar este cliente es acudir a la Guardia Civil o la policía e interponer una denuncia, simple y llanamente diciendo lo mismo que nos ha comentado. He visto que en mi tarjeta, en fecha tal, en hora tal y en fecha tal, en hora tal, se me ha cargado tanto dinero, se me han hecho tantos cargos que ni yo conozco, ni yo, por supuesto, he autorizado. La copia de la denuncia que nos van a dar en la Guardia Civil o que nos van a dar en la policía, debemos de enviarla también a la entidad bancaria y de camino reiteremos nuestra petición de que nos devuelvan el dinero. La presentación de esa denuncia tiene por objeto que quede más que claro que nosotros no hemos intervenido y que no tenemos ningún vínculo, ninguna relación ni ningún tipo de colaboración con el delincuente que haya podido realizar esos cargos. Si el banco a esa petición que yo le haga en el plazo de 15 días no me contesta, o me contesta antes diciéndome que hacer un cargo fraudulento, que ellos no tienen nada que ver y que no me van a devolver dinero, inmediatamente tenemos que empezar una reclamación contra el banco. Y digo esto porque en el caso de cargos fraudulentos, ya sea en mi tarjeta de bancaria, ya sea en mi cuenta, la entidad bancaria tiene la obligación de devolverme el dinero, salvo que yo haya cometido una negligencia muy grave que haya sido la que haya ocasionado que se realicen esos cargos, pero esa negligencia tiene que quedar acreditada por el banco, de tal manera que si el banco no es capaz de demostrar que yo he autorizado, que se han cumplido todos los protocolos de autenticación que hoy día se exigen para confirmar pagos con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito, si no demuestra que yo lo he consentido, que yo le he autorizado o que yo he cometido una negligencia muy grave, el banco está en la obligación de devolverme ese dinero. Digo esto porque lamentablemente, y creo que no es la primera vez que hablamos de este asunto en este programa, en los últimos meses se han multiplicado los casos de cargos fraudulentos, sobre todo lo que se denomina phishing y lo que se denomina smishing, que son precisamente estafas que se cometen suplantando a entidades bancarias o suplantando a otro tipo de empresas. Pues repito, son muchísimos los casos, más son casos de importe muy importantes, y desgraciadamente en la mayoría de los casos la respuesta que están dando las entidades bancarias cuando el usuario se pone en contacto con ellas para trasladarle esta incidencia y pedirle que le devuelvan el dinero es que no, no, mire usted, la historia no va con nosotros, lo sentimos mucho, pero se queda usted sin el dinero. No, en absoluto. Si yo no he cometido una negligencia grave, y si yo no he autorizado, y si yo no he consentido esas operaciones, usted me tiene que devolver dinero, y por lo tanto, insisto, si el banco da la callada por respuesta, no responde, o nos responde diciendo que no nos va a devolver dinero, inmediatamente tenemos que presentarle una reclamación. También esos casos de phishing, Jesús, en los que clicamos, pinchamos en el enlace que nos envían. Exactamente, repito, salvo que hayamos cometido una negligencia grave que tendrá que demostrarle al banco. Mire usted, es que no, porque ya en cada caso de phishing, los casos de phishing son diferentes. Si bien tienen una misma modalidad, es decir, que me mandan un correo electrónico, me meten aquí, hay ocasiones que yo me meto en el correo electrónico, pero yo no doy, autorizo mis claves, ni yo autentico la operación. Hay que tener en cuenta que hoy día cualquier pago que se haga a través de Internet, es decir, que es lo que se hace con el phishing, tiene que tener un proceso de doble autenticación. Es decir, que no basta con tener mi número de cuenta para que me puedan realizar un cargo. Es que además del número de cuenta, me tiene que llegar una confirmación a mi teléfono móvil que yo tengo que confirmar, o me tiene que llegar algún tipo de protocolo de seguridad, sí. De manera que, repito, tiene que tener dos pasos, ese proceso por el que el usuario autoriza cualquier operación de pago que haga a través de Internet. Si la entidad bancaria demuestra, mire usted, lo sentió mucho, pero es que usted no solamente cayó, mordió el anzuelo, se metió en el enlace, metió los datos, y es que además, cuando le mandaron desde la tienda no sé qué, porque usted autentificara, usted autentificó y volvió a meter sus claves, no sabemos caso de esto, que eso sí podría de considerarse una negligencia muy grave. No, pues en este caso la ley dice que si la negligencia es muy grave por parte del usuario, pues obviamente, pues el usuario en este caso no tendrá derecho, como he dicho anteriormente, a que le devuelvan el dinero. Pero que en cualquier caso el banco tiene que demostrarme que yo he cometido esa negligencia. No basta con que el banco me diga, sí, usted es el culpable, para que se pueda librar de tener que devolverme el dinero. Pues fíjate que yo creía que en esos casos de phishing las teníamos todas las de perder. Vamos con la segunda consulta, Jesús. Se nos dice, ¿dónde puedo poner una reclamación por un problema que he tenido con una máquina de venta automática? Dice que el dueño del bar en el que está instalada me dice que no se responsabiliza de ella. Las máquinas de venta automática, vendan lo que vendan, vengan refresco, vengan tabaco, vendan lo que sea, uno de los requisitos que tienen que tener es que en la información que aparece en esa máquina tiene que figurar cuál es la dirección a la que me tengo que dirigir si quiero presentar alguna reclamación. Es decir, tiene obligatoriamente que aparecer una pegatina, un cartel, donde me diga el responsable de esta máquina es la empresa Pepito Pérez L, con domicilio en Alcalá del Valle, número 23, calle no sé cuánto, correo electrónico tal y teléfono tal. Si quiere usted poner una reclamación, pues póngase usted en contacto con nosotros en tal dirección. Y repito, eso no es una opción, eso es una obligación. Sí. Digo esto porque si el señor del bar o el señor del establecimiento, no tiene por qué ser un bar, imaginémonos que hay una máquina autoventa, que digo yo, en una estación de autobuses. Si los responsables, en definitiva, del establecimiento donde está ubicada la máquina han permitido que se le instale una máquina y que no aparezca esa información, eso quiere decir que el que asume la responsabilidad sobre cualquier problema que tenga esa máquina, pues será el señor del bar, como en el caso este que nos comenta el oyente, o si estoy en una tienda, el señor de la tienda, o si estoy en una estación de autobuses, pues la empresa que sea responsable de esa estación de autobuses. Por lo tanto, este cliente lo que tiene que hacer es acudir a ese sitio y ver si realmente la máquina tiene puesta esa información. Si tiene esa información, pues obviamente tendrá que presentarle la reclamación a la empresa responsable, a la empresa que es la propietaria de esa máquina de autoventa, y si no aparece esa información, que pida la hoja de reclamaciones en el bar, y que en la hoja de reclamaciones pone que se depone la reclamación porque estos señores tienen instalada una máquina autoventa que no indica a dónde me tengo que dirigir, y que por lo tanto yo entiendo que el responsable y el que me tiene que atender esa reclamación es el dueño del bar. Bueno, pues ya sabemos dónde acudir, o ya sabe este oyente dónde tiene que acudir ante este problema. Vamos con la tercera. Decidí cancelar la compra de un mueble que había encargado porque pasó el plazo de entrega del que me hablaron y no me lo habían entregado. La empresa se niega a devolverme la señal que entregué por el mueble. ¿Es legal esta medida? Dice, ¿se puede exigir la devolución del dinero pagado? Por supuesto que se puede exigir la devolución del dinero pagado. Es decir, si la empresa incumplió el plazo de entrega, inmediatamente tendría que haber devuelto el dinero que este oyente ha abonado por ese producto, que no, finalmente no le ha llegado. Y es más, lo que tendría que valorar este oyente es si la compra, en este caso, le ha realizado a través de Internet, que uno de los derechos que nos otorga cuando se incumple el plazo de entrega y la empresa se demora más de 14 días en devolverme el dinero, es ya no exigir el importe que le hayan dejado de señal por la entrega de ese producto, sino que incluso podría pedir el doble. Por lo tanto, repito, y obviamente, contestando, la empresa no se puede quedar con ese dinero, y si ha realizado la compra por Internet, la recomendación que le damos desde Facua es que ya no pida la devolución del dinero, sino que pida la devolución del doble del dinero, que es lo que le reconoce la ley, es lo que nos reconoce la ley a los consumidores en este tipo de casos. Te voy a hacer otra pregunta que me surge a raíz de esta, Jesús. Imagínate que hemos comprado un producto que nos pone plazo de entrega de 4 a 10 días y nos viene en el día 12. Si hemos pagado por unos gastos de envío, ¿se pueden reclamar parte de esos gastos de envío, parte del dinero? Por supuesto, no tienen que devolver hasta el último céntimo que hayamos pagado. Es decir, si aunque, no, aunque, nos, entrega, aunque nos quedemos con el producto. Pero no, o sea, lo que me quiere decir es que me mandan el producto, pero me llega tarde. Tarde, sí. No, no. En este caso, obviamente, lo que tengo derecho a devolver el producto, a no recogerlo, es decir, si ha pasado el plazo y a mí no me interesa, lo que tengo que hacer es no recepcionarlo, que la empresa se lo lleve, es decir, directamente no recibirlo. Si se ha recibido por error, comunicar a la empresa que queremos que lo retire y los que tendremos derecho a que nos devuelvan el dinero que hayamos pagado, incluyendo los gastos que hayamos pagado por ese envío, si los hemos pagado aparte, o si los hemos, tanto si los hemos pagado aparte como si los hemos pagado incluido en el precio final que hemos pagado por ese producto. Claro, es que hay pedidos que puedes, te dan la opción, ¿no?, de pagar cierta cantidad más para que te venga de manera express, para que te venga en menos tiempo y luego no se puede que no se... Y a lo que te refieres, si yo he pagado un extra. Sí. Es decir, me dicen usted, este producto tiene un plazo de entrega de 4 meses. Uh-huh. Si nos paga usted 50 euros, se nos llevamos 48 horas. Yo pago los 50 euros y en lugar de 48 horas, me llegan 72 horas. Yo me interesa quedarme con el producto, podré, obviamente, pedirle a la empresa que me devuelva ese dinero extra, vale, que yo he pagado para cortar el plazo, porque obviamente pagar absolutamente nada porque usted incumplió ese extra o ese servicio extra o ese valor añadido, por decirlo de alguna manera, que usted ha sumado a la entrega del producto. Ahora sí nos hemos entendido. Jesús, nos dice un oyente que si es cierto que ha entrado en vigor una nueva ley por la que el importe mínimo a pagar por el mantenimiento de una cuenta bancaria es de 80 euros. Pues lamentablemente no, digo lamentablemente no, porque teniendo en cuenta el subidón que sí están dando los bancos por lo que nos cobran por el mantenimiento de la cuenta, pues yo no sé si a la vuelta de la esquina el pagar 80 euros al año va a estar barato. Poco. Digo, porque sí, ya están pagando 120, 150, no existe ni un importe mínimo ni un importe máximo. Y ese es el problema. Es decir, el banco hoy puede cobrar por el mantenimiento de la cuenta lo que le salga de sus reverendísimas narices. La única obligación que tiene que cumplir a los que ya tengan abierto una cuenta es comunicárselo con 2 meses de antelación como mínimo a la fecha en la que va a empezar a cobrar la comisión de mantenimiento, o si va a aumentar el dinero que venía cobrando, que viene cobrando por esa comisión de mantenimiento, para que aquellos que no quieran ya pagar ese dinero pues tengan tiempo suficiente para cancelar la cuenta e irse para otro lado. Y ante esta situación, lo más recomendable, y es algo que desconocen muchísimos usuarios, no sé ahora mismo de memoria si lo hemos comentado en este mismo programa, si lo hemos comentado, creo que es importante que lo recordemos, que existen las cuentas básicas de pago. Las cuentas básicas de pago están obligadas a facilitarlas a cualquier usuario que no disponga de otra cuenta, cualquier entidad bancaria, es decir, una obligación que tienen que cumplir los bancos. Y esas cuentas básicas de pago nos permiten a los que la contratemos realizar, como su propio nombre indica, las operaciones más habituales, las operaciones básicas, es decir, el tener una cuenta donde pueda ingresar mi nómina, donde pueda ingresar mi pensión, en la que pueda meter o sacar dinero, en la que tenga una tarjeta para sacar dinero del cajero automático para pagar en comercio o pagar por internet, que pueda realizar transferencias, que pueda domiciliar recibo, es decir, que si quiero pagar a través de ahí el teléfono, la luz y el agua, pues lo puedo hacer también con esa cuenta básica. Y el máximo, esas cuentas básicas de pago sí que tienen un importe máximo que nos pueden cobrar las entidades bancarias por ellas, que son 3 euros al mes. Con lo cual, por una cuenta básica de pago, estaremos pagando al final del año 36 euros, a razón sí, de 3 euros mensuales. Y además, se establece que para personas que estén en situación de exclusión social, en situación de vulnerabilidad económica, la cuenta básica de pago es completa y absolutamente gratuita. De tal manera que aquellas personas, aquellas familias, aquellas personas que formen parte de una familia que no superen unos determinados límites de ingresos, no solamente como cualquier ciudadano, como cualquier consumidor, tiene derecho a esta cuenta básica de pago, sino que además en su caso la cuenta básica de pago le va a resultar completa y absolutamente gratuita. Digo esto porque desde Facua tenemos la impresión de que de esto no se ha enterado prácticamente nadie, y por ejemplo con esto último que yo acabo de comentar sé que los servicios sociales de los ayuntamientos, pues en muchísimas ocasiones tienen problemas porque le quieren dar una ayuda a una persona o le quieren hacer cualquier tipo de transferencia para ayudarle económicamente y se ve que la persona no tiene cuenta, porque claro, no tiene cuenta, mire usted, porque no tiene nómina, no tengo yo no puedo pagarle a un banco 10 euros todos los meses porque es que estoy tieso, que no tengo donde caerme muerto. ¿Cómo voy a pagar yo 10 euros a un banco para que me mantenga una cuenta? Pues una de estas cosas, precisamente por esto, se ha establecido esto de las cuentas básicas de pago, que insisto, son gratuitas además para las personas en situación de vulnerabilidad, y por lo tanto, estemos o no estemos en situación de vulnerabilidad, pues sería conveniente que si nuestro banco, como están haciendo la mayoría, nos pega un subidón en las comisiones que nos cobran, que nos planteemos hacer las gestiones para cancelar las cuentas que tengamos y solicitar al banco que nos dé la gana, que más coraje nos dé o el que más nos guste, que nos abra una cuenta básica de pago. Bueno, pues es una solución que yo desconocía, por ejemplo, seguro que muchos oyentes también, y que nos puede resultar atractiva para muchos. Vamos con la última. Jesús dice: usando un secador de pelo sufrí una pequeña descarga eléctrica que me ha producido una quemadura en la mano. ¿Puedo solicitar una indemnización por daños? Precisamente la ley recoge esto, es decir, que uno de los derechos que nos recoge, uno de los derechos básicos que nos recoge la ley a los consumidores, pues es precisamente el poder reclamar por daños y perjuicios que nos provoquen los aparatos, los productos de consumo que adquiramos cuando los estemos utilizando, cuando los estemos consumiendo. El problema en este tipo de situaciones, obviamente, es demostrar que la quemadura se ha producido precisamente en el uso de ese aparato. Y no digo que sea en este caso, porque en este caso, si esta persona ha tenido esas quemaduras, el aparato se ha comprobado que funcione correctamente, que no se ha debido, por ejemplo, a un problema de la red eléctrica. Es decir, si se puede demostrar, pues obviamente, si se puede acreditar que tanto si estoy usando un secador como si estoy usando cualquier producto, por un mal funcionamiento, por un problema de fabricación de ese producto, se me produce quemadura o cualquier tipo de daño, obviamente podemos presentarle una reclamación a la empresa y podremos exigir a la empresa que nos indemnice por el daño que nos haya causado. Pues no te tengo más, Jesús, eran las cinco cuestiones que teníamos previstas para hoy. Tan solo agradecerte que te hayas pasado por la sintonía de Radio Brick una semana más para dar respuesta a todas estas consultas. Saben los oyentes, 607-488-775, las líneas telefónicas habituales también de la radio, pendientes también o habilitadas para que nos puedan enviar estas consultas. Jesús, lo dicho, muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Es un placer haber estado con vosotros.